Valle de Punilla. Panorama. Y ahora sí nos vamos a la comuna de San Roque, esta comuna del sur de Punilla que está siendo totalmente asediada por la obra de autovía que la partió al medio, literalmente, donde ha quedado un grupo de vecinos al margen, es decir, del otro lado de la traza de autovía, sin agua, sin posibilidad de circular por la ciudad. A la vez tenemos la dificultad que tienen aquellos que están del otro lado de traza, del otro lado de la traza, para poder ir al pueblo una vez que se parte al medio la localidad con la obra de la autovía de Punilla. Recordemos también que se producen voladuras en zona de traza, se producen voladuras, que hubo desalojos, que hay falta de información para los vecinos y que además han modificado la obra que se estaba por realizar en el lugar. Es decir, se había planteado en zona de traza hacer un puente para que la gente pueda circular por debajo, donde conecta la variante Costa Azul con el comienzo de la autovía, la Progresiva Cero, se había planteado un puente. Bueno, finalmente ahora les dicen que no va a ser un puente, que va a ser un terraplén. Es decir, que la gente que queda del otro lado de la traza no puede retornar. Si era un puente donde conecta la variante Costa Azul con la Progresiva Cero, si era un puente, la gente puede circular por debajo. Si le sacan el puente, ¿cómo hacen los vecinos que quedan del otro lado de la traza para volver a la comuna si necesitan ir a comprar sal, pan o lo que sea? Además de esto, ¿cómo le van a proveer el agua a los que están del otro lado de la traza? Nos vamos a la comuna de San Roque para conversar con Marcelo, que es uno de los damnificados por esta obra o por la falta de respuestas de esta obra en esa comuna. Estimado Marcelo, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Bueno, primero agradecer por este espacio que me brindas, que nos brinda siempre en realidad. Y bueno, sí, acá este conflicto que se ha creado es la quita de un puente que se ha hecho en consenso con el jefe comunal y no han participado los vecinos, ¿no? Que no es lo que promulgó en un principio, donde se realizaron algunas reuniones y se detallaba claramente que iba un puente acá, que es el primer puente intercambiador, digamos, que conecta la zona este con la zona oeste. Pero Marcelo, a ver, cuando se hizo la audiencia pública por la autovía, se presentó el plano de obra y bajo ningún punto de vista ese plano se puede modificar. No, la ley no permite modificaciones al plano original de la obra. Exacto, eso es justamente lo que estamos reclamando. Es un puente que ya está dentro del presupuesto, es un puente que ya está en el proyecto. O sea, no es un puente que se está reclamando como acceso porque no se tuvo la prevención. No, es un puente que ya está en el proyecto. Nosotros queremos saber, enviamos una nota a Camino de la Sierra preguntándole qué pasó con este puente que no se está realizando, y la respuesta fue que fue un ajuste técnico, solamente. O sea, no dieron ninguna explicación. También elevamos una nota al jefe comunal, preguntándole qué pasó con este puente que no se está realizando, porque no es una entrada, a ver cómo puedo explicarlo, no es una entrada de un cordón que se pasaron para un garaje y quedó anulada. No, hablamos de un puente que está conectando a más de 17 familias, si hablamos del lado este, ¿no? Porque si hablamos del ala norte, son más de 50 familias que quedamos aisladas, ¿viste? Claro, porque ¿cómo cruzan después la traza para ir al pueblo, para volver a la ruta 38 o lo que sea? Claro, exactamente. Quedamos totalmente aislados, incomunicados. Yo que trabajo independientemente, por ejemplo, si tengo que ir a Perla del Lago, me tengo que dar un vueltón donde antes me quedaba 1 kilómetro, ahora me queda 6,5 kilómetros. Nos perjudica también económicamente para los que alquilan cabaña, porque la entrada es totalmente complicada, o sea, la mayoría se pierde. es una entrada que quedó totalmente aislada de la ruta. El que no tiene vehículo, por ejemplo, si tiene que tomar un colectivo, tiene 22 cuadras la primer parada del colectivo. O sea, no se puede permitir que esto falte, porque no es que estamos, digamos, haciendo un pedido, estamos haciendo un reclamo, porque ya está ejecutado, cumple la función de comunicarnos con nosotros. Estimado Marcelo, para que se entienda, ¿cómo es la realidad de quienes quedan del otro lado de la traza? ¿Qué pasa con los servicios públicos, con el agua? ¿Qué les están diciendo? ¿Cómo es tu situación con el agua, con los accesos? ¿Cómo va a quedar ese sector de San Roque del otro lado de la traza? ¿Cómo van a poder recibir, qué sé yo, una ambulancia? ¿Cómo van a poder recibir a los camiones de la basura, la urbanización? ¿Qué les dicen? ¿Cómo prevés vos que va a ser eso? Y por lo que estamos viendo y denunciando dentro de estos pedidos de informe, totalmente nulo, porque este es un camino de tierra complicadísimo en época de lluvia, donde totalmente se desmejora, es imposible transitar. Y ni hablar, vos estás hablando de una ambulancia, si es puntualmente un tema de salud. Y si se llega a incendiar este sector o llega a haber problemas por el tema de los incendios, queda totalmente inaccesible un camión de bomberos para girar en una de las esquinas que quedó acá marcada por donde nosotros salimos. No da vuelta un camión. Así que imagínate esto cómo está repercutiendo para nosotros que estamos acá arriba, ¿no? Porque la verdad el costo, no solamente el costo económico, sino el tiempo. Calcula que para retomar nosotros la vuelta a Córdoba, nosotros necesitamos hacer de esta misma progresiva que está dentro de la 700 y 800, de la progresiva 700 y 800, tenemos que hacer 44 cuadras para volver al mismo punto. O sea, quedamos totalmente aislados. Este proyecto que vino a traer conectividad urbana, la verdad nos está dejando desconectados de todo, ¿no? No es lo que promulgaron a un principio, ¿no? Eso es lo que estamos reclamando. Estimado Marcelo, ¿con quién están dialogando ustedes? ¿Quién de Caminos de la Sierra los atiende? ¿Han tenido respuestas formales? ¿Hay mínimamente la posibilidad de un diálogo con autoridades? Y por ahora hemos tenido una respuesta a largo plazo, porque enviamos una nota y nos contestaron a los 20 días más o menos Camino de la Sierra, donde no detalla nada de por qué sacaron el puente, y bien dentro del estudio de impacto ambiental aparece, ¿no?, como en conformidad de esta quita de puente, donde había un carril de 3 vías en un tramo de la ruta 55, donde la autovía se iba a hacer de 3 vías, se hizo de 2 y ahora va una colectora. Eso es lo que pronuncia en este consenso con el directivo. Nosotros lo que estamos reclamando es la participación. ¿Quién participó de este consenso? Porque nosotros no fuimos notificados para nada de esta decisión que tomó, si la tomó el directivo comunal. O sea, eso es lo que estamos reclamando nosotros. Aparte de la desconexión, ¿no? Porque quedamos totalmente aislados. Y desde Camino de la Sierra, su única respuesta fue que un ajuste técnico. Y desde la comuna todavía no nos responden nada, de la nota que ya tenemos hace 15 días, ¿no?, en la comuna. O sea, ahora estamos reclamando una reunión con Camino de la Sierra y los inspectores y los directivos de Camino de la Sierra para ver qué respuesta nos dan. Estimado Marcelo, bueno, nuestra solidaridad para con ustedes. Ya saben de hasta qué punto rechazamos y denunciamos la ilegalidad de esta obra. Y bueno, es cuestión de seguir resistiendo y de plantarse con firmeza. La verdad que más injusticia imposible. Si uno quisiera pensar niveles de atropello, más que esto es imposible, pero también sabemos que se trata del corredor bioceánico, que está la Corporación Andina de Fomento, que esta obra la firmó Alberto Fernández, que realmente vienen con todo, no son los únicos damnificados. Otro tanto está pasando en Santa María de Punilla, en Cosquín con detonaciones. La verdad que está ocurriendo lo que sabíamos que iba a pasar. Inclusive, recuerdo que en algún momento se dijo de que en la progresiva cero, ese famoso puente ya se sabía que podía ser una gran mentira, como tantas otras de las que no ha brindado Camino de las Sierras. Tal cual. Fue un atropello hacia la sociedad, arbitrariamente, en total discordancia de lo que dice el estudio de impacto ambiental en la página 280, ¿no?, que promulga esta visibilización de la obra, este proyecto, en consenso con la sociedad, o sea, y la participación y la información. O sea, eso no nos han brindado nunca, ¿no? Realmente no nos han brindado nunca, han pasado por encima de todas las leyes. O sea, somos damnificados directos de una obra que vino a atropellar no solamente nuestro territorio, sino nuestro derecho de acceso ahora. La verdad, estamos bastante molestos con esto y bueno, vamos a seguir reclamando hasta últimas instancias. Se legalizará, o sea, se irán con acciones legales para que nos den una respuesta lo antes posible. Marcelo, muchísimas gracias como siempre. Bueno, muy amable, Juan, y que tengas buen día. Hablamos con Marcelo, vecino de San Roque, otros damnificados con la obra de autovía de Punilla. Punto panorámico en plena mañana. Panorama.